Los 20, 21 y 22 de octubre había en la Plaza Cívica de Valparaíso, frente a la Gobernación Provincial de la Región, una actividad importante. Era el séptimo encuentro territorial autoconvocado por la Reserva de la Biosfera La Compañía Peñuelas, organizado por el Consejo Territorial Autoconvocado de la RBCP. Es un consejo formado únicamente para las comunidades de los diferentes parques de la Reserva, sin intervención posible de los poderes políticos bajo a él. Permite una coordinación de los decenas de parques y quebradas de la red para una respuesta más eficaz a una serie de problemas como el cambio climático, el desarrollo sostenible, el desarrollo de las condiciones de vida de estas zonas o la gestión de los diferentes conflictos entre los parques y el resto de los habitantes y actividades de la reserva. Creada en 1984, la reserva tiene una superficie de 240 miles de hectáreas en las comunas de La Cruz, La Calera, Yayay, Hijuelas, Quillota, Limache, Olmué, Tiltil, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso y Casablanca. Se divide en tres zonas: la área nuclear, que son los parques nacionales La Campaña y del Lago Peñuelas, protegidos por la CONAF, una área de amortiguación alrededor de estos parques nacionales y una área de transición para el resto de la biosfera. Al programa del encuentro, muchas discusiones entre los representantes de los diferentes parques. La presentación de la reserva a todas las personas pasando por la Plaza Cívica y separando para mirar qué había en la plaza. Algunos talleres cooperativos para la autogestión y la Asamblea General de la Reserva. La autogestión era un tema central del encuentro, como lo confirmó Mariela Traipe del Consejo Territorial Autogestionado. Por lo tanto, el hecho de ser autogestionado es muy orgánico, tiene una vida propia. Nosotros no podemos ir y decirle a las personas que vengan, porque no hay un interés. Nosotros invitamos a las personas o a los compañeros de las organizaciones, pero cada uno tiene su ritmo, su tiempo. Y para nosotros el hecho de estar acá, que muchas veces... Era posible verlo durante los tres días porque todas las actividades habían abierto a todo el mundo. Entre ellos, había una autoformación colectiva jurídica para permitir a los miembros de la red tener más posibilidades para actuar con el derecho y conocer una nueva ley que va a cambiar cosas sobre la clasificación y la gestión de los parques. Estas son las leyes que establecen el marco, como les señalaba al principio, de cuáles son los órganos con competencia ambiental, ¿cierto? El Ministerio de Medio Ambiente, el CEA, la Superintendencia, los Tribunales Ambientales y ahora el SPAM. Falta la... En relación al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, vamos a ver algunos aspectos, ¿cierto?, que son característicos de este. Fundamentalmente nos vamos a referir a las áreas protegidas, a este nuevo sistema de áreas protegidas, ¿verdad?, que viene a reemplazar al actual SNAPRE y que incluye tanto las áreas del Estado como las áreas privadas, ¿no?, a diferencia del SNAPRE que solo considera las áreas privadas. Primero que nada, ¿cierto?, crea un servicio, que el servicio del SBAP, ¿cierto?, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a administrar el sistema de áreas protegidas y que se va a encargar de la conservación de la biodiversidad biológica. Ya va a reemplazar a CONAF en las atribuciones que actualmente tiene y al mismo tiempo, ¿cierto?, unifica una serie de atribuciones que tenían dispersas actualmente en distintos organismos las leyes chilenas, ¿no? Y este va a ser el gran organismo que se va a encargar de administrar este sistema. Establece al mismo tiempo una serie de categorías de conservación nuevas, ¿cierto?, que van a conformar este sistema nuevo de áreas protegidas. Como aspecto negativo podemos señalar que estas áreas, a pesar de ser protegidas, van a seguir teniendo o van a seguir siendo afectadas por actividades productivas intensivas, y eso es algo que tenemos que tener ahí súper, tenemos que estar súper atentos. Principalmente porque ahora se acaba de dictar la ley, pero falta el reglamento, ¿no?, que va a especificar y va a concretizar todos los aspectos y la normativa que establece a rangos más generales la ley. Entonces, a través de ese reglamento se puede regular mejor la ley, ¿no?, y establecer cuáles son las normas de fiscalización y de sanciones que harían que fuese más eficiente la ley. Además, y como un aspecto quizás positivo de esta ley, además del sistema de áreas protegidas, se establecen una serie de otros mecanismos o de otros instrumentos de gestión que también permiten proteger el territorio en otras áreas que no son áreas protegidas. Por ejemplo, las áreas que están degradadas, ciertos humedales que no tienen reconocimiento oficial, y esto podríamos considerar que es un aspecto positivo de la ley. También se preocupa de aquellos lugares, ¿cierto?, que no van a contar con un área protegida que está dentro del sistema. ¿Ya? Y a mí lo que más me gusta de la ley, y que también es lo que nos importa, es la primera ley que reconoce a la reserva de la biosfera como un instrumento de conservación. ¿Ya? Sí, por primera vez. Y ahí establece entonces, está establecido en dos artículos. Y entre eso está se puede incluir el traje como un listado y tener cierta protección. Más allá que el reconocimiento. Está el artículo 36, que es el que establece las reservas de la biosfera, ¿cierto? Las considera, las reconoce legalmente y establece la necesidad de generar un plan de manejo, ¿cierto? Que debe ser actualizado cada 5 años, que se va a establecer, ¿cierto? Las medidas e instrumentos que se van a aplicar. Se pueden formar además comités de gestión. Y bueno, ahí pueden leer el artículo 36 y aparecen todas las obligaciones normativas que ahora existen en torno a las reservas de la biosfera. Y además de ser considerado entonces, como les decía, un instrumento para la conservación de los ecosistemas, es considerado también un instrumento económico de conservación de la biodiversidad. Y aquí quizás también hay que estar atentos y ver cómo queda regulado esto en el reglamento, porque habla de sustentabilidad, ¿no? Y sabemos que el concepto de sustentabilidad es medio mañoso, que por sustentable finalmente puede pasar cualquier actividad económica, y establece, ¿cierto?, o permite una serie de posibilidades, ¿no?, en torno a considerar a la reserva como instrumento económico, ¿verdad? La certificación y el ecoetiquetado, la promoción de contratos de retribución por servicio ecosistémico, ciertos criterios ambientales, ¿verdad?, para subsidio, para subvenciones estatales y ciertos acuerdos que se denominan de producción limpia, ¿ya? Y estas prácticas, establece la ley, entonces deben ser especialmente aplicadas en reservas de la biosfera. Para que la autogestión funcione y sea eficaz para cumplir los objetivos de la red territorial, necesita la unidad de la comunidad. No sé si este tipo de organización es la respuesta, pero el hecho de que nosotros podamos ir a diferentes territorios como organizaciones, como comunidades, como territorios, es generar un poco de conciencia. Yo creo que más que la organización es poder generar conciencia a las comunidades. Yo creo que por ahí va el tema, no el hecho de ser una organización, porque no, o sea, el estar organizado sí, pero como es la estructura de consejo, no sé necesariamente si sea la solución. La solución es que estemos unidos en un tema común para tratar estos temas. Porque muchas veces uno se desgasta solo como decir, no, hay que defender, pero hay muchas cosas que se están haciendo muy positivamente. Y creo, nos creemos fielmente que eso también es necesario relevarlo. Que no todo es malo, que las comunidades están trabajando en cosas muy interesantes y eso es súper interesante de saber de lo que están, porque también le da un valor a las comunidades, que las comunidades sepan que también se están haciendo esas cosas. Los mismos vecinos a veces desconocen lo que se está haciendo. La recuperación de agua, los bosques, el suelo, el tema de las tomas, cómo se está trabajando en eso, es muy, muy interesante y es súper positivo para las comunidades. Porque no tenemos tiempo para seguir a que sean planificándose hace 10, 30 años, o sea, no tenemos ese tiempo. Y es un tema de voluntades políticas, nada más. El territorio les está diciendo que estamos interesados en hacernos cargo. Nosotros como comunidades nos hacemos cargo, nosotros como comunidades cuidamos más que ellos, porque ellos desde su oficina no tienen esa capacidad de cuidar. Y los territorios sí lo están diciendo. Entonces, nosotros no tenemos tiempo para estar esperando que ellos planifiquen 10, 15 años cómo vamos a vivir. Por consecuencia. Entonces nosotros, con o sin ellos, lo vamos a hacer igual. El punto es que estemos aquí, es porque nosotros estamos diciendo, bajen, conversemos. Para que el día de mañana no se diga que la comunidad estaba desorganizada, que nosotros teníamos todo para escuchar y no lo hicimos. O sea, no, hoy estamos acá, estamos diciendo, vengan a conversar con nosotros, acá está la comunidad activa, moviéndose, van, vienen. Es como un poco la revuelta. Sí. Y cuando pasó la revuelta, decían, ah, es que no nos dimos cuenta qué es lo que estaba pasando. O sea, ellas no se daban cuenta que las personas, las comunidades están sufriendo. Y sigamos en esa lógica. Que hoy estemos un poco pasivos, eso no significa que la gente está tranquila. Y algo va a pasar. Algo va a pasar en las comunidades. No estoy diciendo no es una vez, sino que algo. Porque ya estamos viendo que están mal económicamente, socialmente. Algo está pasando, pero si tú no estás metiéndote en la comunidad, teniendo esa conciencia, que yo insisto, la conciencia social, la conciencia territorial, difícilmente vas a encontrar la salida desde un escritorio. Si tú no te vinculas con las comunidades, no vas a saber cuál es su dolor. Y no puedes estandarizar, porque el dolor de la región de Valparaíso no es la misma problemática que tiene la región de Metropolitana, o la de Aysén, o la de, no sé, de Arica. Esas soluciones estandarizadas no sirven. Es un modelo que no sirve. Y tienen la posibilidad de que por lo menos esta región o esta reserva de biosfera está diciéndole, conversemos, trabajemos juntos. Uno de los objetivos de esta fin de semana era sensibilizar la gente cruzando la plaza. Para algunos pueden considerar que no vino mucha gente, para nosotros sí vino gente, porque el hecho de estar en la plaza principal de Valparaíso, muchas habitantes de Valparaíso que no saben que habitan en una reserva de biosfera, el hecho de pasar por aquí, en estos 3 días se enteraron que viven en una reserva. Y para eso, para nosotros, es súper importante. No necesitamos una plaza llena de miles de personas para predicarnos entre nosotros mismos lo que todos nosotros sabemos. No importa que las personas que no saben que habitan una reserva de biosfera tomen conciencia de eso. Y en estos 3 días ha pasado mucha gente. Y eso para nosotros es lo importante, que esas personas sepan que habitan una reserva. Mira, han pasado muchas personas que han estado algunos días, un ratito, escuchan un tema y se van. Pero ya se fueron con algo. Y para nosotros eso ya es importante. Durante los 3 días del encuentro, había también una exposición que presentado la acción de la Fundación Arquía, una red iberoamericana de arquitectura y urbanismo, con ejemplos de realizaciones de vivienda para la gente que tenía dificultades para alojarse y iniciativas para mejorar el entorno de estas personas, siempre en el respeto de la naturaleza. Sí, lo que pasa es que ese departamento fue a una filial de arquitectura donde ellos fueron premiados por las soluciones que le están dando a los campamentos. Entonces ellos también muestran, bien traen experiencia desde afuera, pero también se mostró la experiencia que está teniendo este municipio de Valparaíso para darle una solución a los campamentos. Entonces volvemos a lo mismo, a las voluntades políticas. Pero muchas soluciones que dicen los servicios públicos que no existe, que no hay, que no saben cómo hacerlo, las comunidades le están diciendo existe la voluntad, existe la solución. Cuando dicen no, es que en este lugar no se pueden hacer alcantarillados porque no está urbanizado, sí, pero hay otros sistemas para mejorar esos problemas, que pueden ser, no sé, a través de pozos secos, donde se pueden hacer de manera correcta, ¿cachai? sin contaminar no solo suelo sino que aire, ¿cachai? el tema regenerativo, de recuperar los espacios, de reforestar los espacios, las comunidades lo están haciendo. Entonces ellos no pueden decir que no hay soluciones, porque las comunidades te las están diciendo, hay. Durante los talleres de conversaciones y intercambios de experiencias, los poderes políticos y la CONAF a menudo fueron criticados. Pero Mariela Traipe explica que para la red territorial de la Reserva de la Biosfera hay que seguir al máximo la colaboración con ellos, porque para ella es la mejor solución. Tampoco, porque tiene que ver con una alianza con los servicios públicos, con la academia, y es lo que nosotros tratamos de hacer ver. Entre los servicios públicos que deban trabajar con las comunidades de manera asociativa, colaborativa, porque no puedes resolver y decirle a los habitantes de un territorio cómo habitar si tú no lo habitas en él, y si tú no estás escuchando a esa comunidad, no sabes cómo ellos van a habitar. O sea, tú te estás imponiendo algo y la comunidad cuando a ti te imponen algo, las comunidades no necesariamente adoptan eso, porque no se sienten escuchadas, no se sienten parte de ese proceso. Es por eso que nosotros intentamos eso, de que sea un trabajo colaborativo. Y ahí puede resultar el tema del cambio, pero si no, es letra muerta. Y si las comunidades no tampoco son capaces de comunicarse con quienes hacen las leyes, es solo un discurso desde el territorio. O sea, yo puedo estar mucho rato reclamando contra el sistema, pero estamos bajo esa lógica del sistema. Entonces, tarde o temprano tenemos que trabajar de manera asociativa. No estoy diciendo, o nosotros no decimos, que tenemos que ser amigos, pero sí tener la capacidad de poder sentarnos y conversar y decir, nosotros habitamos este espacio y necesitamos que esto se adecue a nuestra necesidad. Todo lo que se hace desde la institucionalidad sea con las comunidades y no una visión estandarizada de país. Porque somos un país muy diverso, con distintas culturas, con distintos pueblos, con distintas necesidades. Y es por eso que nosotros insistimos en que la institucionalidad, la academia y las comunidades deben trabajar de manera conjunta, porque también la academia tiene una responsabilidad grande en la formación de los profesionales. Que si tú no formas a un profesional con conciencia social, con conciencia territorial, va a ser siempre un profesional con algunas limitaciones, porque no tiene esa visión de territorio. Sí, pues, estamos de alguna manera, el sistema te obliga a vincularte de una u otra manera con ellos, porque ellos tienen el poder. Por ejemplo, si nosotros no intentamos llegar y ser parte de ese comité de gestión, por más de 20 años ellos han decidido cómo nosotros debemos habitar esta reserva de biosfera, aun cuando UNESCO dice que las comunidades son parte relevante de este comité de gestión. Aún nos tienen fuera. Tú lo ves, todavía estamos en su patio y aún así no bajan de ellos a conversar con nosotros. Y UNESCO les dice en su mandato que la comunidad es obligación que esté dentro de esta comunidad. Sin embargo, en este edificio ellos están encerrados trabajando y decidiendo cómo nosotros debemos vivir hacia el interior. Es por eso la crítica que se le hace, porque siguen con esa lógica de seguir tomando decisiones sin las comunidades. O sea, con esta información que nosotros estamos diciendo, no somos 21 conflictos, somos más de 132 conflictos socioambientales en la región. O sea, escúchanos, porque tú también vives en esta zona. A ti también te va a afectar. Si quieres ser indiferente es una cosa, pero no puedes tomarte el derecho de la otra vida, de las otras personas, de seguir dañándolas. Muchos de los que están ahí, la comunidad los puso arriba. Elegimos por ellos, pensando en que ellos iban a respetar estas decisiones. Y sin embargo, entraron al sistema y a la lógica del Estado, que tiene un Estado asistencialista. Y nosotros no queremos eso. Queremos trabajar de manera colaborativa. Hay solución. Solo necesitamos que ellos pongan a servicio todas sus habilidades técnicas para las comunidades. Las comunidades te van a decir cómo hacerlo, pero necesitan esas habilidades técnicas que acá están concentradas. Eso es lo que necesita la gente. Y a veces ni siquiera pasa por tantos recursos económicos. Ayer el mismo director del departamento lo decía. No a que se lo resuelvas. Está diciendo ayúdame, hagámoslo juntos. Y eso para nosotros es cooperativismo. Eso se trata de trabajar de manera colaborativa. Eso se trata de trabajar para nosotros en red. Ayer muchos, o sea, de estos dos días que han estado ahí hablando, sobre todo el tema de los campamentos, otros municipios se llevaron la cartilla y quisieron saber y tener reuniones con ellos para saber cómo lo pueden resolver dentro de su otro municipio. Y para nosotros también eso es exitoso, que los otros municipios que escucharon eso sepan que hay una solución para su comuna y que no se vean entrampados, que el serbio les dice no hay solución, porque hay una comunidad que ya lo está resolviendo y hay una comuna que está trabajando con eso. Hoy van a haber propuestas de ordenanzas municipales que nosotros decimos, si sirve para una, se pueden adaptar para las otras, y eso significa que para todas puede haber una solución. Nosotros hemos solucionado algunos temas de campamento sin gastar un solo peso, solo gestión. Las personas no te están pidiendo que les vayas a solucionar su vida, estás diciéndole que les ayudes a solucionar. Las mapas eran, como a cada encuentro, un tema central. Es una herramienta muy importante para ayudar a la comunidad y a la reserva para presentarse a la gente y defender la RBCP. Había, por ejemplo, mapas en tres dimensiones de algunos parques de la reserva y numerosas más globales sobre ella. Una servía para poner papeles y cumplir dos objetivos: censar los diferentes parques de la RBCP, particularmente los más nuevos y los que no están en la zona de la reserva, pero que quisieran formar parte de ella, y también censar los diferentes conflictos que deben enfrentar a los parques. La idea después de esto es que lo estamos haciendo manual porque es más fácil para la gente gestionarlo así y después colocarlo, traspasarlo acá a un mapa digital y poder ahí ya generar las redes. Saber que, por ejemplo, hay gente que está trabajando con un humedal en algún sector y más al interior, en otro lado, también trabajando en un humedal, generar esos contactos para que se pueda. La coordinación de cada grupo, de cada... Exacto. También, pues, cuando hay generación de conflictos, ahí se genera algo que es súper potente, que son la generación de concilios dentro de las comunidades. Uno, de repente, buscando el bienestar individual, ¿cierto? Después busca la agrupación en donde uno que tenga sentido de pertenencia común. Y ahí después buscan otras organizaciones y se genera esto, que esto es un concilio, una conciliación de las organizaciones por un bien común, ¿ya? Por un bien mayor, que en este caso es la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuela. El gobierno, como está, tiene un registro de 21 conflictos socioambientales en la región. Y hay una organización que se llama el Observatorio de Conflictos Ambientales que... registró 122 de 6 provincias de las 8 que componemos la región. Por lo tanto, es abismante la diferencia de lo que el Estado reconoce como conflictos socioambientales y como la comunidad se siente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos también relevar, de que los servicios, el Estado debe validar, porque en el fondo el conflicto es cuando a la persona le afecta. Y si a mí me está afectando como persona, como familia, como comunidad, el Estado me lo está invisibilizando. Y eso no está bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el Estado reconozca que en esta región ya no es una zona de sacrificio, somos una región en estado de sacrificio. Y ya no podemos seguir con esa lógica extractivista de seguir metiendo carretera, de seguir metiendo desalinadora, de seguir metiendo torres de alta tensión, porque es el lugar donde habitamos. Pero no había únicamente mapas físicas, una de ellas era digital, para ayudar a toda la red de la biosfera durante el resto del año. Carlos, del Parque del Cerro Los Pinos de Quilpué, nos explica el principio de esta mapa, cómo funciona, y da un ejemplo con su parque víctima de un incendio forestal en 2021. Desde de los incendios de 2021. Sí, entonces como que esa experiencia sirve, por lo que comentaba también la Lamien, esa experiencia de ganar un litigio en base a lo que era un entubamiento, recuperación de un caudal. Excelente también por motivación, se va contando. Claro, pues la idea de esto son insumos que se van sumando y que se van generando, aportando a lo que son experiencias. Y esa experiencia, la idea es tratar de replicarla o de como más significa visibilizarlas en los otros territorios. Entonces, si se necesita apañe, vamos para allá, sin problema. Entonces, ¿cómo articulamos esta red? ¿Cómo se articula? A través de eso, de la conciliación. A pesar de que cada uno tiene su lucha individual, cada organización tiene su lucha territorial, en esto nos aunamos, en este concilio nos aunamos y empezamos a generar red en favor de un bien común. Y eso es esto, el resultado de lo que venga en estos 3 días, la idea es presentarlo a la institución. este caso al comité de la gestión de la reserva, para poder generar un trabajo colaborativo, en donde la gestión, las ideas nazcan desde la comunidad. Está dentro de la zona de transición de la reserva en la comuna de Quilpué, el Parque Natural Cerro Los Pinos. Es el área que nosotros estamos protegiendo, entonces casi la mitad del parque es lo que se incendió durante ese año. Y con esto se puede ir acercar a los dueños y a los acá en estos números. Yo sé que, por ejemplo, este terreno, si yo quiero proteger este espacio, ese código, yo me acerco a Bienes Nacionales, al Servicio de Impuesto Interno, y puedo obtener la información de quiénes son los dueños de cada uno de los loteos. Y todos los loteos, ¿cachai? Eso es como para cada manzana de la región. Esto carga a nivel nacional separado, pero esto carga a nivel de la región. Entonces, yo, sí. Por otro lado, de repente, dentro de los conflictos, acá yo tengo este, que es en la zona donde nosotros activamos, sí que hubo un incendio. 6.400 hectáreas que se quemaron. Y esta es toda la zona que se... Y nosotros estamos protegiendo. Entonces, con estos mapeos uno puede ir después generando de repente formas de gestión. Uno puede ir sabiendo dónde ir a reforestar o activar a la comunidad donde se necesita apoyo, que en el mismo momento del incendio fue gente, muchos que fueron a apagar, a combatir el incendio. Fue un incendio que duró cerca de 3 o 4 días que estuvo activo. Quemó 6 casas, decía fueron más de 6.400 hectáreas que se quemaron. Entonces, como que igual importante el tema de articular, después poder articularse, como esta experiencia que nosotros estamos en proceso ahora de recuperación, de regeneración del bosque, se puede replicar en otro lado, en donde sufran algo similar, o que se quiera restaurar o se quiera regenerar un espacio, se puede contar con el apoyo a partir de esta red. Entonces contamos la experiencia, cómo es lo que trabajamos. Nosotros ya hemos reforestado más de 6 hectáreas en recuperación, suena poco. El tema de reforestar 6 hectáreas en base a puro impulso, a pura voluntad, igual hay que hacer un alto aguante y con muy poco apoyo de la institución. Entonces, como que a puras voluntades, han pasado cerca de 1.000 personas, llevamos más de 2.000 árboles plantados, un 70% de sobrevivencia en los árboles. El encuentro se terminó con la Asamblea General Autogestionada. No funciona como las asambleas generales, entre comillas, clásicas, como las de las empresas, por ejemplo, con un voto a la mayoría, pero ella funciona con el principio de la sociocracia. Mariela Traipe nos explica lo que es. El principio de la sociocracia es este, que no hay un acuerdo por mayoría. Eso no se... ni tampoco de alzar la mano, sino que todos llegan a un acuerdo común. A pesar de que yo tengo una mirada de algún tema, yo soy capaz de reconocer que el otro tiene prioridad, por lo tanto, en esta ocasión, yo pongo la fuerza en esa necesidad. Y la próxima vez puede ser que se va, lo que yo estoy tratando de ponerle como plusvalía, se va a considerar dentro de esto, o puede ser que para en otra ocasión se considere. Entonces eso pues, siempre va respetando y validando la opinión de todos. De eso se trata como el concepto de las sociocracias, que es muy propio de los pueblos originarios. Que cuando no se llega a acuerdo, podemos pasar muchos meses, mucho tiempo en tomar una decisión. Es por eso que a veces la sociedad en general está muy acostumbrada a las elecciones rápidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Votamos? ¿No votamos? Pero cuando se vota por mayoría, los que no quedaron conformes se sienten dolidos y restados. Y nosotros no queremos eso. Lo que nosotros validamos es que todos seamos considerados. Entonces, hasta que llegamos a un acuerdo entre todos, no se toma una decisión en común. Durante esta asamblea, 3 acuerdos fueron encontrados, como por ejemplo la decisión de seguir a trabajar con los instrumentos de planificación territorial del gobierno regional, para esperar un día que habrá un real compromiso de los poderes políticos para la preservación del entorno ecológico, pero también social, de las comunidades. Y, Ese día, todo el trabajo realizado para las comunidades desde años y años será decisivo para hacer las cosas el más rápidamente posible y con mucha coordinación. Esperando, este encuentro muestra que las comunidades son muy implicadas en la protección de sus entornos frente a la falta de acción política y que tienen muchas herramientas como los mapas o el comité autogestionado para desarrollar su actividad y implicar cada vez más toda la gente de la zona, que no tiene todo el tiempo conciencia de vivir en una reserva de la biosfera importante y que todo el mundo puede actuar para su protección y combatir en el mismo tiempo, a su escala personal, el cambio climático. Para tener más informaciones sobre el encuentro, podéis escuchar el Aire Puro número 803, que era una transmisión en vivo de la mañana del sábado 21 de octubre con numerosas entrevistas de diferentes actores y actoras de la reserva y personas presentes en la Plaza Cívica. Podéis escucharlo en el blog de Aire Puro, airepurovalpo.blogspot.com.